Bienvenidos todos una semana más a este vuestro programa La Luna y Compañía. Saludos cordiales de quien ahora mismo os habla, José Antonio Laboreo, y a partir de estos instantes, como cada siete días, dejo esa piel de la rutina, esa piel diaria, para transformarme en vuestro amigo, amigo Luna, y tratar de que estas dos próximas horas que tenemos por delante os olvidéis de todos los problemas, de lo cotidiano, y simplemente dejéis volar a vuestra imaginación, desconectéis y cuerpo y mente sean libres para imaginar cualquier cosa. Seguimos en la línea de estos últimos programas, en estas fechas para muchos tan entrañables, para otros sinceramente tan odiosas. Además, mira, se da la circunstancia, creo que esta va a ser la Nochebuena, la Navidad más, no sé, la palabra igual triste, ¿no? Pero más desangelada, esa creo que es la palabra. Mi mujer trabaja, no nos hemos podido desplazar con otros familiares por motivos del COVID. Mi hijo lo tengo encerrado precisamente pasando la cuarentena, y solo vamos a estar en la mesa de Navidad mi hija de 15 años y yo. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Es cosa de todas estas circunstancias que se están dando, y no soy el único caso. Bueno, todos, me imagino que a vuestro alrededor tenéis casos similares, parecidos, gente que no se ha podido desplazar y algunos encerrados en sus habitaciones pasando esta lacra maldita. Esperemos que con el paso de año, este 2022 que se nos viene encima, sea por lo menos un poco mejor. Yo creo que para alivio de todos debería de ser un poquito más amable con nosotros. Pero bueno, no es plan de hablar de los problemas de uno, pero sí que me ha resultado curioso porque hoy precisamente iba con mi hija de hacer unas compras de Nochebuena y de Navidad, y pensando dijimos, bueno, cenaremos con mi mujer, al mayor lo tendremos a unos 7-8 metros en su habitación, pero es que la comida de Navidad, pues los dos solitos. En fin, a lo dicho, vamos a ambientar el programa de hoy en estas fechas, Navidades. La música también, yo creo que de la segunda parte va a estar un poco presente esa música clásica que aporte algo a estas fechas, y espero de verdad, de corazón, que disfrutéis con las colaboraciones recibidas, y con mucho cariño, si os parece bien, comenzamos el programa. Thank you. Como sabrás, nos acercamos nuevamente a la fecha de mi cumpleaños. Todos los años se hace una fiesta en mi honor, y creo que este año sucederá lo mismo. En estos días, la gente hace muchas compras. Hay anuncios en la radio, en la televisión, y por todas partes no se habla de otra cosa sino de lo que falta para que llegue el día. Es agradable saber que al menos un día al año algunas personas piensan un poco en mí. Como tú sabes, hace muchos años comenzaron a festejar mi cumpleaños. Al principio parecían comprender y agradecer lo que hice por ellos, pero hoy en día nadie sabe para qué lo celebra. La gente se reúne y se divierte mucho, pero no sabe de qué se trata. Recuerdo el año pasado. Al llegar el día de mi cumpleaños, hicieron una gran fiesta en mi honor. Había cosas deliciosas en la mesa. Todo estaba decorado y había muchos regalos. Pero, ¿sabes una cosa? Ni siquiera me invitaron. Yo era el invitado de honor y no se acordaron de invitarme. La fiesta era para mí y cuando llegó el gran día, me dejaron afuera. Me cerraron la puerta. Yo solo quería compartir la mesa con ellos. La verdad no me sorprendió, porque en los últimos años todos me cierran la puerta. Como no me invitaron, se me ocurrió estar ahí sin hacer ruido. Entré y me quedé en un rincón. Estaban todos brindando. Había algunos ebrios contando cosas, riéndose. La estaban pasando en grande. Para colmo, llegó un viejo gordo, vestido de rojo, con barba blanca y gritando jo, jo, jo. Parecía que había bebido de más. Se dejó caer pesadamente en un sillón y todos corrieron hacia él diciendo ¡Santa, Santa! Como si la fiesta fuera en su honor. Dieron las 12 de la noche y todos comenzaron a abrazarse. Yo extendí mis brazos esperando que alguien me abrazara. Y sabes, nadie me abrazó. De repente todos empezaron a repartirse los regalos. Uno a uno los fueron abriendo hasta terminarse. Me acerqué a ver si de casualidad había alguno para mí, pero no había nada. ¿Qué sentirías tú si el día de tu cumpleaños se hicieran regalos unos a otros? Y a ti no te regalarán nada. Comprendí entonces que yo sobraba en esa fiesta. Salí sin hacer ruido. Cerré la puerta y me retiré. Cada año que pasa es peor. La gente solo se acuerda de la cena, de los regalos y de las fiestas. Y de mí nadie se acuerda. Quisiera que esta Navidad me permitas entrar a tu vida. Que reconocieras que hace 2000 años vine a este mundo para dar mi vida por ti en la cruz y de esta forma poder salvarte. Hoy solo quiero que tú creas esto con todo tu corazón. Voy a contarte algo. He pensado que como muchos no me invitan a la fiesta que han hecho, yo voy a hacer mi propia fiesta, grandiosa, como jamás nadie se ha imaginado. Una fiesta espectacular. Todavía estoy haciendo los últimos arreglos. Estoy enviando muchas invitaciones y hoy hay una invitación especialmente para ti. Solo quiero que me digas si quieres asistir. Reservaré un lugar y escribiré tu nombre en mi gran lista de invitados con previa reservación. Y se tendrán que quedar afuera. Todos aquellos que no contesten a mi invitación. Prepárate, porque cuando todo esté listo, el día menos esperado, daré la gran fiesta. Y recuerda, yo nunca te abandonaré. yo estaré contigo y con todos los hombres hasta el final de los tiempos. Jesús de Nazaret. Poemas, música, relatos. La Luna y Compañía. Estás escuchando La Luna y Compañía. Sigue con nosotros, no te arrepentirás. El 21 de diciembre, el sol entra en el signo de Capricornio, dando lugar al solsticio de invierno. Durante los próximos días, hermosas sensaciones harán que recordemos momentos agradables de nuestra vida. Nos sentiremos mejor con los demás y las horas llenarán de alegría nuestros corazones. En invierno es época de siembra. Allí, en los campos, procuraremos, como el sembrador, elegir los mejores granos. En realidad es época de pensar en nuestros objetivos para el nuevo ciclo, conforme a la experiencia adquirida a lo largo del año. El sol se ha alejado del hemisferio y la tierra se prepara para trabajar interiormente. Los resultados de la cosecha anterior ya han sido recogidos. Es el momento para seleccionar los mejores frutos, obtener sus semillas y volver a sembrar. De lo recolectado, algunos resultados se pudrieron o no fueron provechosos, pero estos se eliminan y se guardan los mejores. Del mismo modo, en nuestras vidas existe un momento para evaluar los objetivos logrados. Todo lo que te has propuesto merece otra oportunidad. Y nada es un fracaso si aprendes de la experiencia. Los obstáculos pueden ser de muchas clases. La mayoría seguramente están en ti. No culpes a nadie de lo que te sucede. Si no has logrado todavía lo que deseas, tal vez no sea el tiempo. Quizás tengas que centrarte en otras cosas. Todo madura en su momento, y es posible que tengas que vencer tus temores o emplear más energía y voluntad para conseguirlos. A veces las metas son poco realistas, y en ese caso deberás replantearlas para avanzar por etapas. Recuerda que una escalera se sube peldaño a peldaño. Este es un periodo de amor y solidaridad. Nosotros, los seres humanos, hemos vivido miles de años en contacto con la naturaleza, siendo parte de ella misma. Solamente durante estos últimos siglos, las ciudades construidas nos han separado de ella. Pero llevamos esa información en lo más hondo de nuestro ser. Sigue respondiendo a esos ciclos, y en nuestros genes se halla escrita: volveremos a la tierra. Polvo somos. Polvo somos. Hace frío. El sol se ha alejado ya. Él es la fuente de vida y también de calor. En este tiempo, los humanos confían en que el sol retornará y la naturaleza volverá a mostrar su abundancia y esplendor. Y en esa oscuridad de los días tan cortos, las personas encuentran un tiempo para refugiarse en sí mismas, pero también para pensar en muchas cosas hermosas. Son momentos en los que nos unimos todos, reuniéndonos en familia y amistad. Juntos compartimos lo que tenemos. One fine summer morning, the birds in the bushes did whistle and sing. The lads and the lassies in couples were courting, going back to the factory, their work to begin. Espero con alegría a los que pronto vendrán al mundo, pero sobre todo, brindo por los que ya no están. Y con todo mi corazón, allá donde quiera que estén, les envío un pensamiento de amor. He's fine, one among them, she was fairer. Cada celebración se convierte en ceremonia, y al calor del hogar prometemos renovar esos lazos un año después. Her cheeks like the red rose that blooms in the spring. El fuego es la representación del sol momentáneamente alejado. Es también el elemento transformador de todo. Lo que era sólido lo transforma en líquido. Lo líquido en vapor. Y lo denso se transforma en sutil. Los pueblos de todos los lugares del planeta celebran el solsticio de invierno. De ahí que desde tiempos antiquísimos estas fiestas solsticiales se acompañasen de fuego. Incluso se colocaban antorchas en los árboles para iluminar el camino y el lugar de la celebración. En la noche solsticial también se intercambiaban obsequios. Hemos heredado aquellas tradiciones. Estas son noches de amor y de esperanza. Silencio. ¿No lo sientes? La atmósfera está fría. La luz es tenue. Y el silencio te rodea. ¿No lo oyes? Escucha. Alguien, desde muy arriba, está preparando un tiempo soñado por la humanidad. ¡Feliz Navidad!

cubrió su corazón con hielo. Así cayó la compañera, condecorada por su herida, la más hermosa, la elegida, bajo la piel de las banderas, la compañera. San Nicolás, cuyo nombre significa protector y defensor de los pueblos, fue tan popular en la antigüedad que se le han consagrado en el mundo más de 2000 templos. Era invocado por los fieles en los peligros, en los naufragios, en los incendios y cuando la situación económica se ponía difícil, consiguiendo estos favores admirables por parte del santo. Por haber sido tan amigo de la niñez, en su fiesta se reparten dulces y regalos a los niños y como en alemán se llama San Nicolaus, lo empezaron a llamar Santa Claus, siendo representado como un anciano vestido de rojo, con una barba muy blanca, que pasaba de casa en casa repartiendo regalos y dulces a los niños. De San Nicolás escribieron muy hermosamente San Juan Crisóstomo y otros grandes santos, pero su biografía fue escrita por el arzobispo de Constantinopla, San Metodio. Desde niño se caracterizó porque todo lo que conseguía lo repartía entre los pobres. Uno de sus tíos era obispo y fue este quien lo consagró como sacerdote. Pero al quedar huérfano, el santo repartió todas sus riquezas entre los pobres e ingresó a un monasterio. Según la tradición, en la ciudad de Mira, en Turquía, los obispos y sacerdotes se encontraban en el templo reunidos para la elección del nuevo obispo, ya que el anterior había muerto. «Al fin», dijeron, «elegiremos al próximo sacerdote que entre en el templo». En ese momento, sin saber lo que ocurría, entró Nicolás y por aclamación de todos fue elegido obispo. Fue muy querido por la cantidad de milagros que concedió a los fieles. En la época de Licinio, quien decretó una persecución contra los cristianos, Nicolás fue encarcelado y azotado. Con Constantino fueron liberados él y los demás prisioneros cristianos. Se dice que el santo logró impedir que los herejes arrianos entrasen a la ciudad de Mira. El santo murió el 6 de diciembre del año 345. En Oriente lo llaman Nicolás de Mira por la ciudad donde fue obispo, pero en Occidente se le llama Nicolás de Bari, en Italia. En esta ciudad se obtuvieron tan admirables milagros por su intercesión que su culto llegó a ser sumamente popular en toda Europa. Es patrono de Rusia, de Grecia y de Turquía. Si tuviéramos que atenernos a lo históricamente demostrado, podríamos terminar aquí, pero hay un gran hecho histórico que no se puede desconocer. La devoción a San Nicolás de Bari es intensa y extensa. Podríamos decir que si los milagros abundantísimos que se le atribuyen a San Nicolás no están probados, sí lo está el milagro patente de que sea el santo de iconografía más numerosa, de tal modo que las imágenes de San Nicolás solo ceden en número a las de la Virgen María. Los marineros del Mediterráneo Oriental le veneran como patrono. Los niños de muchos países esperan de él los juguetes. Si no tenemos una biografía suya hasta 5 siglos después de su muerte, en ella hay más devoción entusiasta que documentación histórica. Y poseemos una tradición ininterrumpida que nos autoriza a tratar aquí la biografía popular entrañable del santo de Mira y de Bari. En este relato tradicional puede efectuarse una discriminación que separe lo probable o admisible de lo improbable y absurdo. Que sus padres se llamaron Epifanio y Juana se puede admitir. Es pura leyenda que se tratase de un matrimonio estéril al que un ángel se le apareció anunciándoles el nacimiento de un hijo llamado a la santidad. Se quiere que esta vocación fuese tan fuerte que el recién nacido se apartaba del pecho nutricio los días de ayuno, La imaginación popular se ha recreado con esta imagen y la misma actitud ha sido atribuida a otros santos. Temprana y ejemplar devoción juvenil, encendida caridad que se manifiesta desde la infancia. ¿Por qué no? Que su caridad moviese a Dios a un gran milagro en plena juventud de Nicolás y en la ciudad de Pátara, donde se afirma que nació, ya que pertenece a una leyenda piadosa un poco excesiva. Al dirigirse Nicolás al templo, según esta leyenda, una pobre paralítica le pidió limosna. Pero el santo había repartido ya todo lo que llevaba, y entonces, elevando los ojos al cielo y orando internamente con brevedad, dijo a la paralítica: «En el nombre de Jesús, levántate y anda». Y al momento recobró la pobre mujer el uso de sus miembros paralizados. De los hechos de la vida del santo, el más difundido y el más generalmente aceptado por doquiera no es milagroso de suyo, aunque sí muestra de generosa y encendida caridad. Había en Pátara, según se dice, un hombre rico venido a menos, que tenía tres hijas muy hermosas a las que no podía casar por falta de dote. Y el hombre fue tan ruin que maquinó el prostituir a sus bellas hijas para obtener dinero y así poder hacer frente a las bodas. Súpolo Nicolás, y deslizándose en el silencio de la noche hasta la casa donde habitaban el padre y las hijas, arrojó por la ventana de la alcoba una bolsa de oro. Se retiró sin ser oído. Al día siguiente, el hombre, con enorme regocijo, abandonó su criminal idea y destinó aquel oro a dotar a una de las muchachas, que inmediatamente se casó. El santo, al advertir el excelente fruto conseguido, repitió su excursión nocturna y dejó otra bolsa. Y este fue el dote de la segunda de las jóvenes. Nicolás repitió el donativo la vez tercera, pero en esta ocasión fue sorprendido por el padre, arrepentido ya de sus malos pensamientos, que se explayó en manifestaciones de gratitud y de piedad. Por él se supo lo ocurrido y que había sido Nicolás el generoso donante. Como la tradición quiere que las tres veces que el santo dejó la bolsa ocurriera el hecho en lunes, en esto se funda la devoción de los tres lunes de San Nicolás. Se afirma que el santo perdió a sus padres siendo todavía muy joven, y que sintiendo vivamente la vocación sacerdotal, acogióse al amparo de un tío suyo que le precedió en la silla episcopal de Mira. Este último detalle no puede darse como cierto, ni tampoco que, una vez sacerdote, se le confiase la abadía del monasterio de Sion. Y en cuanto a la peregrinación a Tierra Santa que efectuó poco después, parece que existe una confusión entre San Nicolás de Bari y otro Nicolás, también obispo, que rigió la diócesis de Pinara en el siglo VI. En los primeros textos biográficos de los siglos IX y X, los dos obispos del mismo nombre aparecen confundidos, pero la moderna investigación ha puesto de relieve la existencia del segundo, que había sido negada. La devoción considera a San Nicolás como abogado especial para casos de incendio. Quiere la tradición que, hallándose el nuevo obispo vestido de pontifical, penetrase en el templo una infeliz mujer que llevaba en brazos a un niño muerto, abrasado. Lo depositó sin decir palabra a los pies del obispo, el cual oró, obteniendo del poder de Dios que el pobre niño volviese a la vida. Esto no impide que en su viaje de ida al concilio se sitúe el menos admisible y el más burdamente popular de sus milagros, que deberemos referir, a pesar de todo, porque es la leyenda que más influencia ha ejercido sobre la iconografía de San Nicolás. En la mayoría de las estampas e imágenes aparece San Nicolás al lado de una especie de cubo, del cual salen tres niños en ademán de orar y dar las gracias. Esto alude a una conseja atroz, a la que no se concede el menor crédito histórico. Pretende que, yendo San Nicolás camino de Nicea para asistir al concilio acompañado de Eudemo, obispo de Pátara, y tres sacerdotes más, se detuvieron al caer la tarde en un mesón donde determinaron pasar la noche. Al servirles la cena, el ventero puso sobre la mesa una fuente llena de tasajos, al parecer de atún en escabeche. Disculpóse San Nicolás a echar una bendición y en el mismo instante se le reveló que aquellos tasajos no eran de otra cosa que de carne humana. El ventero era un asesino que de vez en cuando mataba a un huésped y salaba la carne que ofrecía después a otros. Las últimas víctimas habían sido tres adolescentes que yacían ahora despedazados en una cuba. San Nicolás acusó al ventero de su horrendo crimen y, como el mal hombre lo quiso negar, el santo conminó a todos a que le acompañasen a la bodega o despensa, donde, puesto en oración frente a una cuba, salieron de ella los tres muchachos vivos que dieron gracias al santo por su intercesión. Y es que de San Nicolás nos queda decir que el obispo vivió santamente hasta los 65 años de edad y que se da como fecha de su muerte el 6 de diciembre del año 345. Enterrado en la iglesia de Mira, permaneció el cuerpo de San Nicolás por espacio de 742 años, hasta que, habiendo pasado la ciudad y todo aquel territorio a mano de los sarracenos, cundió en las poderosas ciudades italianas donde la devoción al santo era muy viva, el propósito de realizar una expedición para el rescate de sus restos mortales. Donde más intensamente arraigó el propósito fue en Venecia y en Bari. Los de esta última ciudad dieron cima a la empresa utilizando un barco que en apariencia iba a llevar trigo a Antioquía. Lograron apoderarse de la venerada reliquia y desembarcar con ella en Bari el 9 de mayo de 1087. Allí reposan desde entonces los restos del santo, que por eso es llamado de Bari, y la ciudad es centro de peregrinaciones de devotos de todas partes. San Nicolás es patrono de marinos y navegantes porque se cuenta que en una ocasión aquietó las olas enfurecidas, salvando un barco próximo a zozobrar. Y es que bajo su propio nombre en países católicos y como la mítica figura de Santa Claus, Saint Nicolas, Sinclair, Santa Claus, quien trae juguetes a los niños, ha resultado en verdad vencedor de pueblos por la universalidad de la devoción que inspira. Cuenta una antigua leyenda que un niño que estaba por nacer le dijo a Dios: me dicen que me vas a enviar mañana a la tierra, pero ¿cómo viviré tan pequeño e indefenso como soy? Y Dios le contestó: entre muchos ángeles escogí uno para ti que te estará esperando, él te cuidará. Pero dime, dijo el niño, aquí en el cielo no hago más que cantar y sonreír. Eso me basta para ser feliz. Y Dios le dijo: tu ángel te cantará, sonreirá todos los días y tú sentirás su amor y serás más feliz aún. ¿Y cómo entender que la gente me hable?, dijo el niño, si no conozco el extraño idioma que hablan los hombres. Tu ángel te dirá las palabras más dulces y más tiernas que puedas escuchar, y con mucha paciencia y con mucho cariño te enseñará a hablar. ¿Y qué haré cuando quiera hablar contigo?, dijo el niño. Y Dios le contestó: tu ángel te juntará las manitas y te enseñará a orar. Entonces el niño dijo: he oído que en la tierra hay hombres malos. ¿Quién me defenderá? Tu ángel te defenderá, aun a costa de su propia vida. Pero estaré siempre triste porque no te veré más, Señor, dijo el niño. Y el Señor le contestó: tu ángel te hablará de mí y te enseñará el camino para que regreses a mi presencia, aunque yo estaré siempre a tu lado. En ese instante, una gran paz reinaba en el cielo, pero ya se oían voces terrestres y el niño, presuroso, repetía suavemente: Dios mío, si ya me voy, dime su nombre, ¿cómo se llama mi ángel? El Señor le contestó: su nombre no importa, tú solo le dirás, mamá. Estás escuchando La Luna y Compañía. La Luna y Compañía. La Luna y Compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. Un programa amigo en tu radio más cercana. con tu amigo Luna, todas las semanas en este mismo punto del dial.